¿Qué tal, Tito? ¿Cómo andás? Bien, en Villa Libertador, acá al sur de la ciudad. Medio vecino. No me diga. Sí, porque yo estoy en la zona de Parque Vélez Sarsfield. Ah, bueno, por acá cerquita. Bueno. Bueno, ¿cómo están las cosas entonces? Nuevo aumento del pan, 15% del porcentaje. Sí, realmente desde la Cámara estamos un poco preocupados por todos estos movimientos de precios, pero bueno, vinimos sosteniendo con todos nuestros colegas que nos representan hasta este momento, y bueno, a partir de hoy tuvimos que dar un incremento de un 15% aproximadamente en todos los productos. Claro. ¿Y el motivo cuál es? ¿El aumento de los insumos, aumento de las tarifas? ¿Cuál es el motivo justamente, Marcelo? Sí, el motivo es el aumento de las tarifas, el aumento de los insumos y todo lo que lleva, lo que conforma el precio y el costo del pan, ¿no? Claro. En cuanto a las tarifas, en lo que tiene que ver con los precios de la luz, del gas, ¿ya han recibido boletas con aumento? Sí. Mira, hemos recibido boletas con aumento hasta, o sea, que ronda en un 500% de aumento. Uh-huh. Es decir, el que pagaba 1.000 pesos hoy está pagando 5.000 pesos. Sí. Y igual que la luz, bueno, la luz en 100-200% de aumento. Qué bárbaro. Bueno, ¿y cómo se hace para solventar esos costos, no? Bueno, estamos trasladando apenas a cuenta gota algunos costos que no nos repercuten directamente en el precio. O sea, una forma de decirte, hoy nuestra rentabilidad en nuestra industria va cayendo por estos motivos, ¿no? Porque no podemos trasladar el 100% de los costos. Claro. Claro. Lo que nosotros pedimos, viste, es que todos los colegas, todos los industriales acá de la zona sur, donde más deben escuchar a Botito, ¿no es cierto? Sí. Que nos acompañen con este precio sugerido de este aumento del 15%, que se entiende que el 15% es el aumento sobre 28 pesos. Porque el que está vendiendo el precio del pan a 15 pesos, el 15% es menos. Claro. ¿Viste? Y por ahí tenemos clientes que no dicen cómo. Dijeron el 15% y vos me estás aumentando 3 o 4 pesos. Y no, 15% de 28 es 4 pesos. Claro. Se entiende, ¿no es cierto? Sí, se entiende. Justamente yo le voy a preguntar, porque por aquí, por los barrios, el costo del pan es menor a 32 pesos el kilo, por ejemplo. No sé, claro, ahora, pero el que está vendiendo hoy a 15 pesos, sí, a 20 que pueda haber, el 15% de aumento es sobre los 28, sí, porque sí, estamos trasladando únicamente los aumentos fijos que tenemos. La harina aumentó y aumentó para hacer el pan de 20 pesos como para hacer pan de 30 pesos. ¿Sí? Claro, y disculpe la ignorancia, yo le preguntamos porque no sabemos el tema, quienes lo conocen al dedillo son ustedes, pero ¿cómo hace ese panadero o ese almacén que vende el pan a un precio de 20 pesos? Más o menos cuando ustedes sugieren un costo de 32 pesos. Bueno, cuando uno sugiere el precio del pan de 32 pesos, es porque distintas estructuras que tiene cada panadería llevan a vender el precio de que te mencioné. Claro. Supongamos en el centro hay alquileres muy altos, y en los barrios que tienen que vender al precio de 32 pesos es cuando se habla de un pan de muy buena calidad, un pan que está hecho con todos los mejores ingredientes y a lo mejor la estructura de esa panadería conlleva que tenga que vender a ese precio. No es que está sacando ventajas de una rentabilidad que no le corresponde. Claro. Hay veces que hay emprendimientos familiares en la cual no tienen costo de empleado, ni de aporte, ni de contribuciones, entonces pueden abaratar un poco el precio del pan. Claro. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Desde noviembre a esta parte, mayo, casi mitad de mayo, Marcelo, ¿cómo han sido los aumentos, los incrementos que ustedes han tenido que sufrir? Ya nos dijo 500%, hasta un 500% en las tarifas. Pero los aumentos, ¿desde cuánto han sido en los insumos que ustedes utilizan para hacer el pan de todos los días? Y el 100% en su mayoría. Ajá. ¿Se ha notado baja en las ventas, en lo que la gente consume ante estos aumentos? Sí, se ha notado una leve baja. debido a que, bueno, la gente común, más todavía en los barrios, que hay muchos empleados, han perdido un poco el poder adquisitivo. Claro, claro. Porque si bien se han firmado nuevas paritarias, las paritarias generalmente se dan en dos veces y los aumentos que tenemos han sido lo suficientemente y como para que el empleado no pueda alcanzar a consumir lo que consumía antes, ¿no? Claro. Porque la paritaria se la aumentan dos veces generalmente, han tenido un incremento de un 15% en su mayoría y bueno, la inflación le está ganando. ¿Puede llevar esto a que se fabrique un pan de menor calidad y se lo venda más barato? En algunos casos sí, pero porque hay distintas calidades de harina, distintas tipologías de harina, hay harina 3.0, hay harina 4.0, hay harinas especiales y bueno, y eso varía, sí puede de alguna manera variar en el precio final. Claro, claro. Bueno, Marcelo Caula, tesorero del Centro de Industriales Panaderos de Córdoba, le agradecemos, que tenga buenos días, ¿eh? Gracias, muy amable, estamos a su disposición.